Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 29 de noviembre. Fíjese que tengo yo un tic. A pesar de que ya sé cuál es la fecha, necesito fijarme en reloj para ver qué día es hoy. Pero bueno, hoy es 29 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, nos vamos directito con el resumen de las noticias. Firman acuerdo de desarrollo económico en Aguascalientes. Sigue la mata dando. Un sexagenario mata a una joven mujer en el campo de Aguascalientes. Inaugura el gobernador la primera etapa de la ciudad deportiva. Inicia el operativo de seguridad navideño. Hoy tenemos la opinión de Matías Lozano Díaz de León y de don Gustavo Arturo de Alba. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Autoridades federales y estatales, así como presidentes de cámaras, organismos empresariales y asociaciones, firmaron ayer las bases del Acuerdo de Colaboración para el Fomento a la Competitividad y Sustentabilidad del Desarrollo Económico. En el acto que se efectuó en Casa Aguascalientes, dado que todavía siguen en remodelación las oficinas del gobernador en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Salomón Gutiérrez, dijo que este acuerdo se fundamenta en un clima de negocios con armonía laboral que permita fomentar la inversión de alto valor, así como impulsar la competitividad de los sectores de la producción. Le comento también que dijo que para el logro de los objetivos es necesario tener mejores niveles de desarrollo y que es por ello que además de las políticas laborales, las públicas deben enfocarse en la educación y formación, en la infraestructura y en la inversión pública. Y le cito algunas de las partes que dijo. Hay que lograr un crecimiento y desarrollo sostenido a fin de mejorar la calidad de vida. Por ello, se plantea la firma de estas bases que lograrán el fomento de la competitividad y la sustentabilidad del desarrollo económico del Estado, con el fin de aportar estrategias para mejores decisiones pública, según el mismo representante de los empresarios manifestó. Y, como siempre, el colofón de la opinión del director. Fíjese, ya llevamos un año y apenas este gobierno está empezando a hacer algo bueno. Y apenas la semana pasada le estábamos comentando que la Aguascalientes es una plaza en donde la mujer no tiene la vida fácil. Recién la semana pasada estábamos comentando precisamente sobre los datos que reveló el propio INEGI con respecto a la violencia contra las mujeres, en las cuales las cifras en Aguascalientes no son nada halagüeñas. De hecho, Aguascalientes es una de las peores plazas para las mujeres, entre también a las que se suman también Chihuahua y Baja California Sur. Pues bien, aquí hay otro lamentabilísimo dato que se suma precisamente a esa estadística que da cuenta de que en Aguascalientes las mujeres aún son víctimas de violencia y de maltrato. Y habla de una sociedad que está enferma. Y me estoy refiriendo en específico a lo que sucedió en la comunidad Amarillas de Esparza, en el municipio de Asientos. Se perpetró allí el cuarto feminicidio en lo que va del año. En las primeras horas del domingo, el agricultor Manuel Macías Ramírez, de 65 años de edad, ultimó de un balazo en el pecho a Cintia Villalpando Veloz, madre soltera de 19 años apenas, luego de que presuntamente discutieron el resultado de la relación sentimental que mantenían. Según las primeras indagatorias, la agresión fue presenciada por el hermano de la víctima, José Villalpando Veloz, de 14 años, quien fue quien terminó por denunciar a este agricultor de 65 años de edad. Tradicionalmente, este tipo de datos no dejan de ser más que parte de la estadística o, en todo caso, de las portadas de los periodiquillos que circulan y de los únicos que circulan pagados en las esquinas de Aguascalientes. Probablemente Aguascalientes esté pasando por un momento no ideal. La trivialización de la información policíaca. Tenemos aquí en Aguascalientes tres semanarios, amigos cibernauta, que no realzan, sino que hacen una apología de la información policíaca, en la que el que tenga la portada más sangrienta o más asquerosa es la que gana. Solo esos tres semanarios son los... Es más, ¿para qué me voy a andar yo con medias tintas? Estamos hablando de Tribuna Libre, del Semanario Policiaco y del Noticiero Policiaco, a los cuales no cuestiono en su calidad informativa. A final de cuentas, ellos están llevando la información policiaca que la misma gente está pidiendo. Pero esto está conduciendo probablemente, o cuando menos refleja, lo trivial que es la información policíaca para los aguascalentenses, al grado de que entonces ahora resulta objeto de consumo de esquinas la muerte de un bebé, la muerte de una mujer, la muerte de por destripamiento de decenas de hombres y infinidad de datos policíacos que entonces dejan de ver, o dejan ver, probablemente, y estoy especulando, por supuesto, que quede claro, una sociedad que cada vez está más enferma. No son los medios los que producen esto, más bien son esos medios consecuencia de una sociedad enferma. ¿Y sabe quién es el último que va a hacer o comentar cualquier cosa o incluso actuar? Como siempre, la autoridad. Fíjese que el gobernador del estado inauguró la primera etapa del complejo Ciudad Deportiva como parte precisamente de lo que había comenzado la semana pasada, precisamente con en específico de la Ciudad Deportiva y de la entrega de canchas que se hizo la semana pasada. Esta obra que entregó ayer forma parte del eje vial norte-sur que está a un costado del paso a desnivel de la avenida López Mateos. Esta obra tuvo un costo de 5,420,000 pesos y en la presencia del secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, el director del INADE, Alfredo Morales Shadi, y del presidente del Club Panteras, Alejandro Ramírez, además de los vecinos de las colonias San Luis, Héroes, Jardines de la Cruz, y que son los, digamos que los afectados por esa obra, el gobernador por fin entregó las obras que forman parte apenas de la primera etapa y que también son parte de los elementos complementarios del propio eje vial, con la idea de que esta zona sea estratégica para Aguascalientes como un punto de las distintas ramas del deporte y la recreación, tanto para niños como para jóvenes. El secretario de Obras Públicas, por su parte, mencionó que se construyeron 7 canchas de básquetbol, guarniciones, áreas verdes, alumbrado ornamental y luminarias fluorescentes, además de 600 metros cuadrados de pasto, 35 fresnos, 40 palmas y palmas cocoplumosas. Intuyo yo que son las que dan cocos, pero pues obviamente yo no soy, eso es otro asunto. Posteriormente, el gobernador del estado, para inaugurar, dio el saque inaugural de las canchas de básquetbol y trató de tirar un tiro penal, que falló, por cierto, acompañado de los niños de las escuelas deportivas y como decenas de vecinos de la zona, y quienes pues, obviamente se aventaron el recorrido junto con el gobernador y el montón de gentes que se carga en cada una de sus giras con el pretexto que sea. Es impresionante la cantidad de personas que están alrededor del gobernador en cada evento. Como quiera que sea, esta primera etapa de Ciudad Deportiva ya fue entregada. Con la participación de 1.650 elementos policíacos, inició ayer el operativo de seguridad navideño que tiene como objetivo incrementar y reforzar los rondines policíacos para proteger a los ciudadanos y sus bienes en estos últimos días del año. Esto lo comentó el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mario Murrieta Fournier, quien informó

que no ha sabido instrumentar que ninguno de sus favoritos, el triunfo de sus favoritos, y entonces Javier Usabiaga tuvo que cargar con la derrota. Yo no sé cómo es posible que el mejor secretario de Agricultura que hemos tenido en todos los tiempos de vida independiente de México pueda perder una elección interna de su partido en donde el presidente de la República lo estaba apoyando. O sea, a mí solo me lo explico en que los panistas están cada vez más tratando de recuperar su partido y viendo esas experiencias de la de haber entregado las siglas a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Aunque también, pues esta semana hemos seguido, la semana pasada hemos seguido observando el draft de los partidos, ¿verdad? Como lo mencionó ahí algún columnista que se llama Carlos Ramírez, ¿no? Uh-huh. Y utilizando el término beisbolero de que acabando las temporadas se hace el draft de los prospectos, en el caso del béisbol, de los prospectos de las universidades y de los amateurs para poderlos llevar a los equipos de la Grande Liga, se va haciendo una selección. Pues hemos tenido este vergonzoso espectáculo, ¿no? En donde, nada más porque la ley no se lo permite al partido de Alternativa y el partido de Nueva Alianza, el que dicen que creó el Bester Gordillo, ellos tienen que ir por cuestiones de la propia ley, por ser su primera elección, con su propio candidato, no pueden hacer alianza. Uh-huh. Pero el Partido Verde Ecologista, Convergencia y el Partido del Trabajo van buscando su sobrevivir, y más bien para seguir disfrutando de las prebendas de los presupuestos de las elecciones, en estar ofreciendo sus supuestos 5, 6 o 7% de la votación o de preferencia del voto hacia ellos, ofreciéndoselos en el mercado del draft a los tres grandes, ¿no? El PRD ya pescó al PT y tengo entendido que le va a dar 2 senadurías y 8 o 10 diputados. No nos olvidemos que el PT en el 2003 se fue con, solo logró como 5 diputados o 6 de mayoría. Exacto. O sea, se están, los compran como si fueran argentinos, en lo que creen que valen, porque luego no los pueden vender. Y andamos en la rebatinga de que el Partido Verde Ecologista, pues ya vemos que anda ahí diciendo que él tiene un 8% y el PAN y el PRI andan ahí queriéndoselo llevar a sus alforjas, como si el electorado, y a lo mejor cuando opinó que el niño verde este, Bernardo de la Garza, logró, vamos a decir que sí es efectivo, que logró ese 8% de preferencia del voto, lo logró porque a lo mejor los que dicen que van a votar por él lo hacían hastiados de que no les importaba, no les llama la atención votar ni por López Obrador, ni por Madrazo, ni por Felipe Calderón, y vean una frescura en ese niño, en un niño bien bonito de Bernardo de la Garza. Y el PAN o el PRI van a comprar al verde como si se transfiriera fácilmente esa intención del 8% al partido que compra el verde. Pero vamos a suponer que a mí no me llamaba la atención ninguno de esos tres. Y había dicho que votaba por el niño Bernardo de la Garza. Bueno, a lo mejor lo único que pasa es que me regreso a mi mala preferencia previa, ¿no? A cuál de los tres que consideraba malos, pues me voy por cuál sea el menos malo y no necesariamente sea por el partido que Bernardo, con el que Bernardo de la Garza y el Partido Verde, para seguir disfrutando las prebendas del presupuesto, hagan su último trato, ¿no? Mm. E igual sucede con los de Convergencia. Sí, desgraciadamente la ley electoral permite este tipo de alianzas que no son sanas, y no son sanas porque en realidad no se están haciendo alianzas de proyectos, porque la alianza solo sirve para la sobrevivencia de esta chiquillada de partidos, y que en cuanto termina la elección, cada quien se va para su casa. En un sistema parlamentario las alianzas sirven para hacer gobierno, como ya lo vimos ahorita en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata y el Cristiano hacen alianza junto con otros y llevan a la primer ministro esta Merkel a hacer gobierno. Pero esa alianza se permanece, y el día que se deshaga la alianza, bueno, pues puede perder ser primera ministra la actual. Ese es el objetivo en un parlamento, de hacer alianzas, que cuando nadie tiene por sí mismo la mayoría del Congreso, tiene que hacer alianzas para darle gobernabilidad. Pero en lo nuestro, el puro artificio de mantener vivo a una serie de, pues, no, ¿para qué decimos palabras feas? Simplemente para una serie de holgazanes que viven de alquilar las siglas. pero pues, como las leyes las tendría que modificar nuestros diputados y senadores que pertenecen y que ven primero por su propio beneficio y por el de su partido en lugar de por la ciudadanía, no vemos por dónde podamos modificar la ley para que esas alianzas tengan una verdadera funcionalidad y no la mera sobrevivencia de pillastres de la política. Ay, pues de qué más hablar. Ya que usted no me hace hablar como si yo fuera un ministro de culto, algo así. Bueno, ya ve que alguna vez ya le había sugerido yo que a lo mejor fundar una nueva religión podría ser la salida a esta crisis de medios que tenemos aquí en Aguascalientes. Incluso yo lo proponía a usted como sumo pontífice de esa nueva religión. No, pero no, mejor no, porque luego, en cuanto uno se vuelve sumo pontífice, dice uno muchas tonterías, porque uno se la cree que por el cargo en sí mismo le da el conocimiento. Bueno, pero sin embargo, cura no dio. Pero sin embargo, podríamos en todo caso iniciar la promoción entre la feligresía precisamente del voto. O de la sobrevivencia de aquel llamado voto útil y convertido entonces en todo caso en una acción de conciencia para nuestra feligresía. Imagínese usted, yo por ejemplo como un acólito sembrando en la campiña esos posibles votos de nuestra feligresía. Ya estoy desvariando, ¿verdad? Así es. No, mejor dejemos las cosas así. Total, que hemos tenido una semana movida y seguimos con esto. Y esperando a que el gran elector, o sea, léate Carlos Slim con su pacto de Chapultepec, defina y decida quién debe ser presidente de la República, porque tal parece que con este tipo de pactos y la forma en que Slim se está comportando, pues nosotros vamos a terminar nada más ratificando la elección previa que haya hecho Carlos Slim. Que parece ser ahora el gran elector, a falta de un presidente, de un priismo fuerte, que una vez que se destapaba el candidato del PRI, ya sabíamos quién iba a ganar en un tiempo ido ya, ¿no? Y con un presidente de la República como Vicente Fox, incapaz de poder tirar línea correctamente y que le hagan caso, pues alguien tiene, parece ser que en este país de caudillos necesitamos siempre alguien que nos señale el camino a seguir, y pareciera que Porfirio Díaz tiene razón, que aún el país no está preparado para la democracia y tenemos la necesidad de un hombre fuerte, leas en este caso hombre fuerte por ser simple y sencillamente el hombre más rico del país y uno de los más ricos de todo el planeta, entre los 25 más ricos del planeta, y por lo tanto eso le da la capacidad de poder decidir y definir quién debe de ser el próximo presidente de la República por tal y como van las cosas y por esa necesidad mesiánica que tenemos los mexicanos de un miedo a la libertad de ejercer nuestro propio criterio para por quién votar. Y estamos buscando liderazgos o caudillismos que nos indiquen quién debe ser el hombre que dirija los destinos del país el próximo, a partir del 1 de diciembre del 2006, y que lo elijamos el día 2 de julio del 2006. Seguimos padeciendo todavía ese fantasma de lo que, como dijo Porfirio Díaz, este país aún no está preparado para la democracia por la necesidad que tenemos de tanto caudillo que nos indique el rumbo. En fin, yo por la otra parte le recomiendo un editorial de Denise Merker. Ajá, ¿en qué periódico? De Denise Dresser, que debe estar en proceso, sobre los tres candidatos, comprometidos y escurridizos, en donde hace un análisis muy interesante sobre qué vamos a votar, y parece ser que efectivamente, haciendo tabla rasa de que el candidato del PRI, Roberto Madrazo, simplemente usa el pragmatismo para no definirse, o sea, lo cual quiere decir que simplemente, cuando le conviene, dice una cosa y luego dice otra, pero como dice Denis, el PRI deambula sin destino claro. O sea, el PRI de Roberto Madrazo es el de que no ofrece ningún modelo económico, sino que simple y sencillamente él dice, si le dicen hay que hacer una reforma fiscal, si es conveniente o no, y hay que hacer una reforma energética, y dependiendo de cómo le guste, nos da unas de esas respuestas, de esas de las que no comprometen a nadie, mientras que por un lado, ajá, Felipe Calderón nos está ofreciendo continuar con el modelo económico implantado hace 20 años por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, con nada más que él ofreciendo que él sí va a saber cómo hacerle. ¿Dónde escuché eso de cómo, de sí saber cómo hacerle? ¿Él sí sabe cómo hacerle? Sí, creo que es una pregunta, ¿no? Ya no sé de dónde viene esa frase, no recuerdo eso de que yo sí sé. ¿Díaz Ordaz? No, creo que lo dijo Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, fue Ernesto Zedillo. Él sabe cómo hacerlo. Y entonces parece que Felipe Calderón sí sabe cómo hacerle a que sea más funcional este sistema neoliberal implantado desde hace 20 años. Y López Obrador, obviamente, nos está ofreciendo, ay, esa fea palabra del populismo, o, ¿cómo diríamos? Digamos, ese caudillismo chavista. Va. Sí, es una. Un chavismo light, si usted quiere. No sé tanto. No, nos regresa al estado benefactor, ¿no? No seamos tan negativos. Bueno, no use usted los términos negativos. O solo porque usted sí le hace caso a Vicente Fox y no está. No, pues no. Y no quiere hacerle caso al oro y el morro que nos están ofreciendo algunas personas que, como en el caso de López Obrador, nos ofrecen un regreso o un cambio hacia la. Hacia el estado benefactor. O sea, vamos a decir que mientras Felipe Calderón nos quiere ofrecer más crecimiento, en donde parece ser que lo importante es crecer, aunque por su parte López Obrador nos dice, su discurso y su modelo económico es que tenemos que prestarle atención a la redistribución de la riqueza, no tanto al crecimiento en sí mismo de la economía, sino a cómo vamos a redistribuir esto. Sí, esto es lo que hay que irnos fijando, y yo creo que efectivamente los modelos alternativos están entre la propuesta de Felipe Calderón y la propuesta de López Obrador. Ajá. Porque si usted, por ejemplo, dice Denise, el PRI a veces es neopopulista y otro es neoliberal. A veces aplaude las reformas estructurales y a veces las condena. La definición entrañaría la exclusión y el PRI no quiere perder a más de sus miembros. Porque si el PRI se llama neopopulista, obviamente se quedan alrededor de él los que siguen creyendo que la revolución no ha concluido y que se debe de seguir ahondando en los planteamientos de la Revolución Mexicana de 1910, y que, como diría Adolfo Gili, es una revolución interrumpida gracias a los propios gobiernos burgueses emanados del PRI. Pero si se declara neoliberal, obviamente que perdería esa base de esos que se consideran herederos directos de la Revolución de 1910. Por eso el PRI no se puede definir por un lado o por otro, porque perdería a alguna de las dos partes que conforman a ese partido que nació desde el poder, y por eso siempre ha sido muy, muy difícil establecer, proponer algo que no parta desde arriba. Por eso dice, así que vamos a ver si los electores qué tipo de modelo económico compran. Y seguimos, si le compramos el modelo económico a Felipe Calderón y de que creer que él sí puede hacer correcciones adecuadas a este modelo que tenemos durante 20 años, en que hemos sido más papistas que el Papa en cuanto a las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos han impuesto, cuando países como Argentina han sabido darle la vuelta a las recetas del Fondo Monetario Internacional y estar haciendo algo que se ve desde la perspectiva de acá, algo mejor que la política económica que nos han llevado en este sexenio Gil Díaz y Guillermo Martínez. ¿Y eso va a ser la discusión? ¿O queremos un modelo económico como el que propone López Obrador y le creemos que él sí va a saber cómo redistribuir la riqueza? Ahí va a estar entonces el quid de la cuestión. Don Gus, bueno, como siempre, le agradezco muchísimo su tiempo, su disponibilidad y su paciencia para con estos espacios digitales de MetroAguascalientes.com. Pues esperamos que también nos tengan paciencia para escucharnos. Sin duda alguna, mi estimado Don Gus. Ahí estamos, pues. Pórtese mal. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos, amigos cibernauta. Este ha sido un programa muy completo, dado que ahora sí Matías Lozano Díaz de León y Gustavo Arturo de Alba engalanaron con sus opiniones este espacio digital. Por mi parte, ya nada más me resta comentarle que el promedio del clima para hoy será de 18 grados centígrados. Estará, como ya estos últimos días ha estado, despejado. Y el frío se va a poner peor porque la humedad desciende. Ahora vamos a tener un frío seco porque la humedad está solo a 15%. El viento soplará a 6 kilómetros por hora y vendrá del sureste. La presión atmosférica en 30 pulgadas exactamente y la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Quiero agradecerle a las personas que han comentado con singular alegría o singular crítica el espacio en el cual hemos entrevistado Matías Lozano Díaz de León y un servidor a Carlos Lozano de la Torre, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Parece ser que la sección que más interés suscitó, y tenía que ser, es precisamente la de los montielistas. ¿Qué irá a suceder con los montielistas en estos últimos días? Allí en esa entrevista de Carlos Lozano de la Torre está la clave, amigo cibernauta. La clave está precisamente no solamente en las palabras pronunciadas por el presidente del Comité Directivo Estatal, sino en el cómo pronuncia esas palabras. Aunque usted no lo crea, usted puede percibir ese tono peculiar y particular cuando se refiere precisamente a el supuesto agravio de los montilistas hacia el PRI y de cómo el PRI pretende o intenta que haya orden dentro del propio partido por ese asunto. Es muy interesante la entrevista, esa sección en específico, que ahorita, cuando menos siendo martes, ya lleva más de 3,000 visitas, nada más ese segmento. Es preocupante, pero preocupante para uno, porque precisamente uno tiene de tener en este programa la calidad suficiente para que el cibernauta tenga precisión periodística en los contenidos que obtiene. Y hasta el momento, MetroAguascalientes.com no se raja. Le brindará a usted los mejores contenidos periodísticos que se puede encontrar usted en Aguascalientes. Por lo pronto, mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco enormemente su confianza y su permanencia en esta sintonía digital.